Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. You know. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzamos con un clásico de 1979, una canción del primer álbum muy exitoso en solitario que tuvo Michael Jackson, el disco Off the Wall, producido por Quincy Jones, que tuvo clásicos como, por ejemplo, Rock With You, She's Out of My Life, la canción que le da nombre al disco Working Day and Night, o este éxito número uno en uno de los grandes clásicos de toda la carrera del rey del pop, el tema Don't Stop Till You Get Enough. Nos vamos ahora con la hermana menor de Michael, Janet Jackson, con una canción que es uno de sus grandes éxitos de 1995. Este tema, que si no estoy mal, creo que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Runaway. Excuse me. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Kool & The Gang con uno de sus grandes éxitos junto a Ladies Night, Celebration, Too Hot, Joanna, Cherish, Jungle Boogie, Spirit of the Boogie, Hollywood Swinging, Summer Madness, Open Sesame, el tema Get Down On It. Vamos ahora a continuar con Shaggy y una canción del año 2002 con la participación de Brian y Tony Gold, esto que se llama Hey Sexy Lady. Uno de los primeros éxitos de Prince, uno de sus grandes clásicos junto a Let's Go Crazy, 1999, When Doves Cry, Kiss, Purple Rain, de 1979, la canción I Wanna Be Your Lover. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral el sabor de la noche. Vamos a continuar ahora con un éxito de 1991-92 por un dúo inglés, la canción más famosa de Right Said Fred. Esto se llama I'm Too Sexy. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Alejandro Sanz nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con uno de sus éxitos más importantes, una canción de un disco del año 2003 que ganó el Grammy Latino al Álbum del Año, la canción que le da nombre a ese disco. Ese disco tuvo grandes canciones como, por ejemplo, Regálame la silla donde te esperé, eso, Try to Save Your Song, o este tema No es lo mismo. Vamos ahora a continuar con Gloria Estefan y el grupo que la lanzó a la fama, Miami Sound Machine, y un éxito de 1987-88, original del álbum Let It Loose. Aquí está 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, come on baby, say you love me, 5, 6, 7. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Gloria Estefan y Miami Sound Machine con 1, 2, 3. Un día como hoy nace en 1891 uno de mis compositores favoritos, un hombre que nació en Peru, Indiana, en Estados Unidos, y es un hombre que hizo un aporte cultural muy importante a la música de los Estados Unidos y del mundo. Uno de los grandes autores del Great American Songbook, esa movida maravillosa que se dio a principios del siglo XX, y yo creo que fue la primera música realmente muy importante, culturalmente hablando, de los Estados Unidos. Música que de hecho originalmente fue compuesta para teatro, en su gran mayoría, y de ahí salieron grandes compositores como los hermanos George y Ira Gershwin, como por ejemplo Irving Berlin, Jerome Kern, Richard Rodgers, Lawrence Hart, y este hombre, el señor Cole Porter. Él escribió algunos de los clásicos más importantes de todos los tiempos, como por ejemplo I've Got You Under My Skin, Night and Day, I Get a Kick Out of You, Every Time We Say Goodbye, I Love Paris, y esta canción, que es mi favorita de su repertorio. Van a oírla en una versión que hizo una gran cantante de jazz canadiense, cantante y pianista, Diana Krall. Y esta versión hace parte de una película que se hizo sobre la vida de Cole Porter en el año 2004. Una película muy linda, protagonizada por Kevin Kline y Ashley Judd. La película The Lovely. Aquí, recordando en su natalicio a Cole Porter, está Diana Krall con Just One of Those Things. It was U2 nos acompañaba hasta ahora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus éxitos más importantes, una canción del disco All That You Can Leave Behind del año 2000, que tuvo canciones muy famosas como Stuck in a Moment, That You Can't Get Out Of, Elevation, y esta canción, el tema Beautiful Day. Vamos ahora con un grupo icónico que se formó en Inglaterra en los 70, mediados, casi que finales de los 70, y es la banda de Sting, Stuart Copeland y Andy Summers, The Police, quienes llegan ahora con un clásico de su disco Ghost in the Machine de 1981, Spirits in the Material World. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo The Police con Spirits in the Material World. Vamos a despedirnos hoy con un éxito de George Michael, de 1998, una canción que él escribió como respuesta al infame incidente en el que se vio forzosamente revelada su orientación sexual en un baño en Beverly Hills. Una trampa que le tendieron, que en mi opinión fue bastante fea, bastante antiética, porque básicamente creo que era un policía que estaba ahí trabajando de forma cubierta, pues le hizo como una proposición sexual y pues el hombre cayó inocentemente en ese baño y la cosa no terminó bien para George Michael. Terminaron arrestándolo, él le cogió bronca a los Estados Unidos por eso y su respuesta fue hacer esta canción, un video en el que él sale de hecho vestido de policía bailando con mucha gente en un baño. Una referencia a ese incidente, la canción Outside. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.